llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... Hola, ¿cómo están? Yo soy Ariadna Díaz, voy a estar en ¿Qué onda, Lucero? Así que no se lo pierdan, les mando muchos besos. La actriz mexicana conversa sobre sus personajes de telenovela y sus sueños. Sus canciones favoritas de Lucero y sus anécdotas en los estudios de grabación. Sonarán los mejores temas en Escúchala Otra Vez y Las Mexicanísimas. Quédense conectados hasta el final para disfrutar de todas las sorpresas y más en el programa de La Novia de América. Te dice un corazón desesperado que regreses a mi lado. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en ¿Qué onda, Lucero? Aquí estamos en la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela, pero conectados con el mundo a través de lucero.com.mx. Hola, Marcos. Hola, Elvira, amigos. Gracias por escucharnos y por disfrutar de Lucero junto con nosotros en su portal oficial. Antes los micrófonos estaremos Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. En esta emisión de ¿Qué onda, Lucero? Escucharemos las mejores canciones de la Novia de América junto con una invitada muy especial, la actriz mexicana Ariadne Díaz. Y desde los estudios de Televisa, Ariadne nos contó cómo le va con su más reciente telenovela, La Mujer del Vendaval, en donde le da vida a Marcela Morales. También recordamos su personaje en la telenovela Mañana es para Siempre, donde la vimos como Aurora Sánchez, la hija de la villana Bárbara Greco, que caracterizó nuestra admirada Lucero. Eso es tan solo un adelanto de la charla con Ariadne, porque hubo mucho más: su vida artística, sus éxitos y sus canciones favoritas de Lucero. Al terminar esta emisión nos encantaría saber qué les pareció el programa, así que los invitamos a que nos dejen sus mensajes en las redes sociales. Pueden interactuar con la protagonista de este programa, Lucero, a través del Twitter en @LuceroMéxico. En @QueOndaLucero estamos estos servidores y también en Facebook, facebook.com/QueOndaLuceroRadio. Y ahí pueden hacer clic en Me Gusta para conectarse con nosotros. Elvira y yo queremos agradecerles a todos ustedes por compartir con nosotros sus opiniones y sus mensajes cada día. Amigos, nos sentimos honrados y agradecidos como siempre les decimos. Ahora vamos con música. A continuación, Lucero. Esto es de su disco En Vivo desde el Auditorio Nacional de México en el año 2007. Lucero, la única que te entiende. La misma quien llama siempre

¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda? Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era Lucerito? Seguimos en ¿Qué onda, Lucero? A través de lucero.com.mx. Escuchemos a Lucerito con este clásico de su disco de 1988. A bailar con Vete con ella. Estás conectado en www.lucero.com.mx. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, seis viernes. Me autocontrol, son historia de amor. Me daría, te entiendo. Lucero, 30 años de vida artística. Es el momento, no puedes resistirte. Lucero y Chayanne fueron contratados por PepsiCo para promover sus productos Doritos y Pepsi en el año 2000. Juntos hicieron un comercial de televisión y varios impresos para la comunidad latina en los Estados Unidos. ¡Ah! En otoño de 2003, Lucero firma contrato con Fuller Cosmetic para promover su propio perfume, una fragancia que se comercializó en México en un envase en forma de diamante. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas de Lucero. Aquí suena lo mejor de la música ranchera en la voz de Lucero. Y este tema está incluido en su disco Cuando sale un lucero del año 2004. Escúchenlo, Entre la espada y la pared. Si no miro a tus ojos es porque muero por verte. Si no toco y tus manos es porque quiero tenerte. Si al venir tú yo doy vuelta es porque quiero abrazarte. Si en todo te contradigo es porque yo estoy contigo. Entre la espada y la pared, entre mi amor y mi orgullo, queriendo ser sol y siendo cosechando solo llanto. Entre la espada y la pared, entre mi ayer y el presente, doy 5 pasos hacia el frente y no tengo valor, retrocedo otra vez y vuelvo a quedar como antes. Entre la espada y la pared. Entre la gente es porque quiero encontrarte. Si al venir tú yo doy vuelta es porque quiero abrazarte. Si en todo te contradigo es porque yo estoy contigo. Entre la espada y la pared, entre mi amor y mi orgullo, queriendo ser sol y siendo luna, cosechando solo llanto. Entre la espada y la pared, entre mi ayer y el presente, doy 5 pasos hacia el frente y no tengo valor, retrocedo otra vez y vuelvo a quedar como antes. Entre la espada y la pared. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? De los dos desaparece, hasta el viento se llevó mi para siempre. Ni siquiera el eco de tu voz retumba en la pared. Navegando por el mar de mi subconsciente, me olvidaba que ahora soy independiente. Todo el tiempo para mí, ¿de qué me sirve tanto si no estás aquí? Ahora estoy sin ti, sin antes, sin después. que hace que decidí dónde meter el tiempo que te di. ¿Cómo borrarlo todo? Cerrar este capítulo en mi vida sin tenerte junto a mí. Sin tenerte junto a mí. ¿De qué me sirve? Nada me sirve. Ahora estoy sin ti, sin antes, sin después. Ahora estoy sola, con un amor que sobra. Nadie me avisó. Adorados todos, les quiero agradecer por estos 5 años de apoyo para el programa Qué Onda Lucero, y en especial a Elvirita y a Marquitos por su cariño y por todo el tiempo que me han dedicado durante tantos años. Ojalá que sean muchísimos más, les mando millones de besos, los quiero mucho, mucho y gracias nuevamente. Soy Lucero y los abrazo muy fuerte. Me lanzo en tus brazos sin paracaídas, sé que en tu corazón yo voy a reposar. Enamorada sigo mis instintos, nada que pensar. ¿Cómo estar sin ti? Si mi alma no puede fingir. En la línea telefónica de Qué Onda Lucero, Marcos, estamos súper complacidos porque nos acompaña una novel actriz de México, una chica que está comenzando y triunfando en la televisión mexicana, Ariadne Díaz. Hola, bienvenida, Ariadne. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos después de hace mucho tiempo no verlos. Así es. Es para mí un gusto estar en su programa y pues aquí, para lo que quieran saber. Bueno, Ariadne, te estamos viendo en esta telenovela La Mujer del Vendaval, una historia que nos intriga, que nos emociona cada día. Cuéntanos, ¿cómo es que te metiste en la piel de Marcela Morales Aldama? Pues mira, la verdad es que ha sido una aventura muy padre hasta ahorita, porque es un personaje muy complejo. Yo la verdad es que siempre me he jactado de tener personajes muy distintos uno de otro en cada telenovela. Nunca he tenido tiempo ni siquiera de aburrirme ni de sentir que estoy de como, no sé, encasillada, ¿sabes? Y este tuvo una recepción, es un personaje muy fuerte, es una mujer muy aguerrida, con mucho carácter. Para hacerlo tuve que aprender a montar, a usar armas, distintas cosas. Entonces la verdad es que ha sido, como te digo, toda una aventura. Hemos tenido muchísimas locaciones, entonces eso nos ha dado la posibilidad de mostrar lo bonito que es nuestro país, ¿no? México. Oye, Ariadne, me tiene muy complacida ver a Marcela Morales. Oye, Ariadne, cuando te presentan este papel maravilloso que, bueno, ha trascendido fronteras porque ya se puede apreciar tu trabajo en Venezuela, por ejemplo, y en tantos países, ¿cómo es que decides aceptar este personaje? ¿Qué te llamó la atención de este personaje? Mira, la verdad es que no tenía mucho que pensar. O sea, la productora es Mapasa, entonces es una producción a la que siempre había querido trabajar. Una producción sumamente organizada, sumamente cariñosa, muy respetuosa. De verdad ha sido increíble trabajar con ellos. Entonces, cuando la misma Mapasa es la que me habla, ¿no?, para plantearme al personaje, plantearme toda la historia, me empieza además a contar que justamente el personaje tiene las características que les digo. Entonces, pues obviamente se vuelve muy atractivo para mí, muy atractivo porque todos los personajes que había hecho, incluso he hecho villanas, pero nunca había hecho un personaje así de complejo, ¿no? Que tuviera estas cualidades de ser un protagonista, pero al mismo tiempo ser fuerte, no ser la típica negada ni nada. Entonces se vuelve muy atractivo. Y por otro lado está el trabajar, ¿no?, con esta productora. Entonces no había más que pensar. Además, me había tomado una pausa de 1.5 años en mi carrera. Entonces, la realidad es que quería estar en la televisión. Entonces, pues, por eso se fue. Oye, Ariadne, ¿y cómo te sientes de que, como te decía anteriormente, este trabajo ya esté traspasando las fronteras? ¿Cómo ha sido la respuesta del público mexicano, también del público internacional que interactúa contigo a través de las redes sociales y de cualquier forma de comunicación? Ay, la verdad es que ha sido increíble. Sabes que he tenido suerte de tener fans muy, muy, muy lindos en todas partes del mundo. Tengo mi club de admiradores justamente de Venezuela que siempre están ahí al pie del cañón y dándome siempre palabras de aliento, cariño, comentando las cosas que les escribo y demás. Entonces es bien padre, ¿no? Ver los alcances que tiene la televisión, el cariño con el que aceptan, ¿no? El trabajo que hacemos acá. Qué increíble saber que... Pues no sé, que el trabajo que tenemos diario, ¿no? Que vemos ya como una realidad, de repente traspase tantísimas fronteras y llegue a la vida de tanta gente, es algo increíble, que no te cabe en la mente. Wow, qué lindo. Y vemos esa respuesta a cada rato siguiéndote en tu cuenta, ¿no? ¿Las recuerdas para que todos estén pendientes y entonces puedan estar conectados claro contigo? Sí. Es @aridias. Con doble Z. Perfecto. Para que me sigan ahí. Todo el tiempo les estoy platicando, les estoy contestando lo más que puedo estar en contacto con ustedes, porque pues finalmente lo que siempre les digo, ¿no? El trabajo que hacemos es un trabajo que ya el solo hecho de hacerlo es increíble. Ahora saber que puedo alegrar la vida o tenerlos ahí entretenidos, pegados a la televisión, estoy sufriendo conmigo, riéndose demás, ¿no? Y ver la respuesta de ustedes a través de sus medios sociales, pues es increíble. Claro. Y bueno, y ya allí, @QueOndaLucero está conectado contigo para estar invitando a la gente a escuchar esta entrevista y a escuchar esta emisión de ¿Qué Onda Lucero? Contándonos tú todos los detalles de Marcela Morales y en La Mujer del Vendaval. Y en esta telenovela, Ariadne, es bien particular porque la pareja romántica, la pareja protagónica, Ariadne Díaz y José Ron, no solamente son pareja en la pantalla, en la ficción, sino en la vida real. Leímos recientemente que tú admitiste que ambos están saliendo, que son novios. ¿Cómo se ha dado todo esto? La verdad es que Ron es una persona que conozco desde hace muchísimo tiempo, antes que ser mi novio, es mi amigo. Entonces hace 7 años que nos conocemos. De hecho, en la primera telenovela donde estuve hace, creo, 5 o 6, estuve con él. La única obra de teatro donde he participado fue con él. Tuve un paso de juventud, hice una serie con él. Nos hemos trabajado muchas veces juntos y profesionalmente siempre ha habido una química increíble, ¿no? Te digo, la vida, todo es muy chistoso, ¿no? Porque de repente estamos aquí conviviendo y no sé, surgió algo, pasó algo que empezamos a salir y bueno, ya hace unos días compartimos que sí, que tenemos una relación y demás. Y pues, la verdad es que muy, muy contenta, muy feliz. Es un hombre que quiero muchísimo, que admiro mucho, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante para enamorarte de alguien, ¿no? La admiración que puedas tener. Entonces por ese lado, pues estoy muy feliz, ¿no? Ahorita como que toda mi vida está increíble. Entonces, ¿qué te digo? Feliz. El ala manos junto con solo un beso de testigo, cada latido prometió que ibas a estar siempre conmigo. Hoy todo cambió y es que has seguido otro camino, pero mi vida se quedó toda en tus labios, toda contigo. Te diste un corazón desesperado, que regreses a mi lado, que la vida sin tu amor no ha sido igual. Te pido con el alma que recuerdes que juraste no perderme. Prometimos que no acabaría jamás, que mañana es para siempre. Dentro de mi piel sigue la ausencia de tus manos, sigo tratando de entender porque el destino quiso engañar. esperado que regreses a mi lado, que la vida sin tu amor no ha sido igual. Te pido con el alma que recuerdes que juraste no perderme, prometimos que no acabaría jamás. Sé que hay una fe que no se acaba, una luz y una mirada que nos volverá a encontrar. Te pido con el alma que recuerdes que juraste que mañana es para siempre. Oye, Ariadne, hace 4 años Elvira y yo te veíamos en vivo allí, ensayando y actuando en Mañana es para Siempre. Por cierto, una telenovela que se acaba de ver nuevamente acá en Venezuela. Ahí un trabajo impresionante. ¿Cómo fue desarrollar esta telenovela junto a Lucero y a Colunga y tantos actores maravillosos, ¿no? que están ahí contigo? Sí, como dices, oye, qué gusto saber que se volvió a transmitir por allá. La verdad es que fue una novela increíble en mi vida, ¿no? Fue como un antes y un después de esa telenovela, porque como dices, tuve oportunidad de trabajar. O sea, era hija nada más de Lucero de Rogelio Guerra. Entonces, ya con eso, la verdad es que como escuela esa novela fue muy, muy importante para mí, ¿no? Trabajé con Julia Navarro, con Fernando Colunga, con gente muy importante aquí en México, las telenovelas, entonces, realmente te digo, fue una escuela que todo dio la palabra. Tuve la oportunidad de aprender de muy grandes figuras. Mi personaje fue muy, muy bonito, ¿no? Realmente entrañable, ¿no? Creo que mucha gente lo recuerda y de hecho me recuerdan mucho con ese personaje. Entonces, una experiencia bien, bien padre, con una historia increíble. Acá en México estuvo esa telenovela en horario estelar. Entonces, fue una proyección muy grande la que tuve gracias a ese trabajo, y yo creo que justamente por ese parteaguas que fue esa telenovela, se me abrieron las puertas a tener la posibilidad de ser protagonista después, pero ya sola, no con muchachitas que éramos otra niña, sino ya hacerlo yo sola. Entonces, pues imagínate todo lo que representa en mi vida. Ariadne, te vimos en esa telenovela Mañana es para Siempre, muy de cerquita, con Lucero. ¿Qué aprendiste de Lucero? ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con ella en esta historia que, como dices, marcó un parteaguas en tu carrera? Fue increíble trabajar con ella. Realmente es que, digo, es una persona extraordinaria, pero como actriz, híjole, de verdad, me daba una cosa de todo cada vez que iba a estar con ella, ¿no? Entre nervios, pero gusto, pero alegría, pero qué emoción, me dan ganas de llorar, qué emoción. Porque realmente es una extraordinaria actriz, ¿no? Es una persona que de un segundo a otro puede agarrar una concentración increíble, ¿no? Es una persona súper enfocada, súper responsable. Y la verdad es que tengo la gran fortuna de, muchas veces decimos, ¿no? La gente que es muy famosa o que le ha ido muy bien en su carrera y demás, son difíciles o son difíciles de tratar y demás. Y fíjate que gracias a ella y a mucha gente con la que he trabajado que han sido muy, muy exitosos en su vida, me doy cuenta que una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Porque siempre se portó de lo más sencilla como actriz, ¿no? De lo más generosa, como persona súper cariñosa. Entonces, aprendí mucho de ella, de lo profesional, pero también de lo personal, ¿no? Es una persona con la que me sentía a gusto de estar, no sentía nunca una sensación de incomodidad por ser quien es, todo lo contrario. Entonces siempre me sentí como muy bien recibida y justamente por eso y por la buena dirección que tuvimos, creo que las cosas salieron muy bien, ¿no? Ella me tenía mucha paciencia, de repente había escenas donde el director me exigía más, entonces ella paciente, ¿no? Porque siempre eso, ¿no? Con calma estuvo ahí esperando, ¿no? Que yo diera y de repente dándome más, ¿no? Para exigirme a mí, pero con mucho respeto siempre, y eso me gustó mucho. ¿Y cómo te hacía llorar Bárbara Greco, interpretado por Lucero? Ay, todo el tiempo, esa novela fue puro llorar, te lo juro que llegaba en la mañana y el plan de trabajo siempre se desglosaba, ¿no? El día que estás haciendo, el no sé qué, y en las contraseñas te ponían Aurora llora. Todos los días llegaba y está Aurora llora, todas las escenas. Entonces, sí. Hizo una novela muy desgastante emocionalmente, ¿no? Por ese sentido, porque eran escenas todo el tiempo muy intensas, o sea, era una trama absolutamente intensa todo el tiempo, ¿no? Y mi personaje tan sumiso, tan aprensivo, tan lindo, tan delicado. Y entonces sí, sufrí mucho, pero bueno, también valió la pena porque fue importantísimo para mí. Recordamos Ariadne, bueno, en esa telenovela que, como dices, tenía una trama muy intensa, una escena bien dolorosa donde no solamente Aurora llora, sino que Bárbara Greco de verdad derrama lágrimas, Lucero, en unas escenas conmovedoras cuando están en el convento y ella descubre, confirma que tú eres su hija. ¿Recuerdas? Sí. Bueno, ya hace varios años. Luego no me digas nada si no me acuerdo perfectamente, pero sí, claro que me acuerdo, porque justamente esto fue como el momento más importante entre ella y yo, ¿no? Yo creo que ese momento y el momento, pues ya del final, que bueno, los que ya vieron la telenovela lo recordarán y los que no, mejor no lo recordamos para que sí la vean, pero es muy fuerte. Entonces, esos dos momentos, yo creo que a nivel de nuestras vidas como personajes eran los más importantes, ¿no? Ella darse cuenta que una persona quedaba por muerta, ¿no? Una hija quedaba por muerta, pues no está muerta, está ahí. Y ella le ha hecho tanto daño, ¿no? Pensando que finalmente no era nada de ella. Entonces sí fue muy, muy fuerte. Fueron escenas increíbles, ¿no? Que desde el momento de estarlas leyendo, se te hace un nudo en el estómago y dices, esta sensación de ya las quiero hacer, esa emoción, ese nervio de querer hacer lo mejor que puedas. Pero que te digo, que de verdad, con Lucero no me daba ningún trabajo. No era tan fácil entrar a función y tan fácil que le eran, porque realmente es una muy buena actriz. Entonces, pues yo nada más me dejaba llevar, ¿me entiendes? Entonces, cuando trabajas con alguien tan profesional, tan talentoso y todo, yo creo que lo único que tienes que hacer es estudiar y fluir. Oye, Ariadne, definitivamente te has mantenido vigente en las pantallas venezolanas a través de estas telenovelas mexicanas que hoy en día tienen tanta proyección. Y en toda América. En toda América. Ariadne, ¿cuál es tu mensaje para todos los venezolanos, toda América, que está viendo La Mujer del Vendaval? ¿Qué le espera y cuál es tu mensaje? Pues mira, mi mensaje siempre es un agradecimiento, ¿no? Que yo estoy haciendo mi sueño realidad, ¿no? Que es que la vida me llevó a descubrir que era el ser actriz, porque yo no busqué nunca el ser actriz, no sé si alguna vez les platiqué, yo quería ser doctora y por azares de la vida alguien me pidió que hiciera un casting, lo hice, me quedé, nunca vine a México, entonces me estuvieron buscando, para al final accedí y dije, bueno, ya si son fácil por algo, yo creo mucho en Dios, entonces pues dejé, ¿no? Que todas esas casualidades, finalmente ver qué pasaba con ellas y mira, o sea, vine a entrar en una carrera que ahora viéndolo sé que siempre tuve el anhelo, ¿no? O sea, estudié ballet clásico toda mi vida, entonces de alguna forma siempre tuve el anhelo de estar enfrente de espectadores y hacer esto que hago, pero no me había dado cuenta, no es por la vida la que se encargó de hacérmelo ver. La verdad es que yo estoy viviendo mi sueño, pero además de saber que hay tanta gente en otros países, en otras partes del mundo que ni siquiera conozco, no, porque yo ni tengo la oportunidad de conocer Venezuela, y saber que tengo gente que está allá, que vive allá y que se abre en su corazón, y lo sé por redes sociales, lo sé por no porque tengo la respuesta de las telenovelas que he estado allá. Una cosa increíble y siempre se los voy a agradecer muchísimo. Y bueno, pues espero que ahora que pase Mujer del Vendaval allá, pues la verdad que les gusta mucho, porque es una novela hecha con mucho, mucho cariño. Es una novela muy bonita que tiene como de todo, tiene toques de comedia, tiene toques de amor, ¿no? Los personajes de Alejandro Marcela Morales tienen un romance muy padre, un romance poco común en las novelas, ¿no? Pasan muchas cosas en el primer capítulo de las cuales se desglosan muchas esposos que vienen a continuación. Entonces, pues yo les pido la oportunidad de que lo empiecen a ver, y yo creo que los puede enganchar. Y te digo, es una novela que me tiene muy orgullosa de participar en ella, y pues espero que la disfruten mucho. Oye, Ariadne, nos tiene ya enganchado esta telenovela a todos los venezolanos y a todas partes donde se transmite. Oye, Ariadne, a propósito también de que este programa, esta entrevista se escucha en el portal oficial de La Novia de América, precisamente en este mes, el domingo, precisamente cumple Lucero 33 años de carrera artística. ¿Tendrías algún mensaje para ella, precisamente que ha estado a tu lado en trabajos tan importantes como Mañana es para Siempre? Nada, que ella sabe que la quiero mucho, que la admiro profundamente, ¿no? Como mujer y como actriz, y pues que le deseo lo mejor siempre, ¿no? Yo crecí viendo sus telenovelas, yo crecí viendo su trabajo, crecí escuchando su música, entonces es un orgullo para mí muy grande haber sido su compañera, y bueno, pues nada, una admiradora más de los millones que ella tiene, y qué gusto que haya una artista tan grande en México, ¿no? Oye, Ariadne, y como creciste escuchando su música, nos imaginamos que alguna canción de Lucero te gustaría presentar aquí en ¿Qué Onda Lucero?, ¿verdad? Mira, me acuerdo mucho que el otro día estaba con mi prima en Guadalajara, justamente, que es de donde yo soy, y decíamos, oye, ¿te acuerdas que siempre de chiquitas escuchábamos en este trayecto, ¿no?, por una calle que íbamos pasando, una canción de Lucero? Claro, la de Tácticas de Guerra, que no sé si ustedes se acuerdan. Pero claro. Entonces, justamente hace como una semana nos estamos acordando que entonces, pues, ella estaría muy bien presentarla. Bueno, Tácticas de Guerra, del disco de Lucero, Piel de Ángel, de 1997. Y ya suena en ¿Qué Onda Lucero?, para complacer a Ariadne Díaz. Al regreso nos despedimos. Gracias, Ariadne. Tengo una luna escondida en el bolsillo y una paloma que está siempre en libertad. Tengo una rosa empapada de rocío y caracolas donde escucho el mar. Tengo una playa donde juegan las sirenas y una montaña donde puedo hablar con Dios. Tengo un naranjo que rebosa primavera y entre sus ramas canta un ruiseñor. Pero no tengo, pero deseo, pero me faltan las armas que te hagan fin. De un palacio de cristal y una cajita donde guardo mis secretos, que si me quieres te voy a regalar. Pero no tengo, pero deseo, pero me faltan las armas que te hagan fijarte en mí, miradas que no puedas resistir, besos que te obliguen a tácticas de guerra, tácticas de guerra. Ahí sonaba, señores, Tácticas de Guerra, una canción anunciada por Ariadne, quien está en la línea telefónica directamente desde México conversando con nosotros sobre precisamente este protagónico en La Mujer de Vendaval. Ariadne, nos complace muchísimo. Ariadne, haber conversado contigo, haber disfrutado de la música de Lucero contigo y de tus experiencias, de tus vivencias en el mundo de la actuación. Nos gustaría que nos comentaras un poco si tienes alguna anécdota que compartir acerca de tu experiencia en esta telenovela que nos gusta tanto, La Mujer del Vendaval. ¿Alguna escena, alguna vivencia que hayas tenido detrás de las cámaras que te haya pasado durante el tiempo de grabación? Ay, la verdad es que la han pasado miles de cosas, porque como te digo, la novela está grabada en muchísimas locaciones. Yo nunca me había tocado estar en una novela que viajáramos tanto. Nos pasan muchas cosas, ¿no? He tenido oportunidad de ir a lugares de nuestro país que no había conocido. Entonces hemos comido delicioso, por ejemplo, en Veracruz, ¿no? He probado comida riquisísima. Entonces he conocido, no sé, por ejemplo, como Acapulco, casi al principio de la novela. Entonces, en cada lugar que hemos ido, hemos tenido como muy buenas aventuras. Pero además te digo que somos un equipo de trabajo muy, muy unidos y siempre estamos echando relajo y platicando y riéndonos y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que en cada lugar que hemos estado, pues ha marcado por ahí un poquito de nuestras vidas, y yo creo que eso se nota, en pantalla completamente, ¿no? Lo bien que la pasamos dentro y fuera de la historia. Entonces, anécdotas chistosas, bueno, muchísimas, de cosas chuscas, muchas, muchas. Sí. Bueno, Ariadne, te deseamos lo mejor en este trabajo en La Mujer del Vendaval, que seguimos viendo en televisión, que todo finalice con gran éxito. Y bueno, desde Venezuela te enviamos un gran abrazo y esperamos verte pronto aquí comiendo unas arepas venezolanas, Ariadne. Ay, qué rico, mi mejor amiga es de Venezuela, entonces siempre me está dando a probar todo lo que hay allá, pero desde Miami. Nunca he tenido oportunidad de ir justamente a Venezuela. Les prometo que pronto, la primera vez que pueda, voy a ir. Bueno, por acá te estaremos esperando en Maracaibo con el calor de nuestra gente, con el calor verdadero de nuestra ciudad, que siempre tiene un sol brillante. Y como te decía, te deseamos mucho éxito desde Venezuela. Les agradezco muchísimo por esta entrevista. Qué gusto escucharlos desde allá. Y bueno, un beso muy grande a toda la gente. Muchas gracias por estar siempre ahí viéndome, siguiéndome. Muchas gracias. Me sacaste de mi eje seguro. Existe nadie para amar. Me lanzo en ti.